el gobernador está bastante optimista en que esto tiene que tener una buena solución. Él cree, ¿no es cierto?, que los médicos, si bien necesitan un resarcimiento, que lo viene haciendo, porque este gobierno viene dando respuestas, pero yo creo que es prematuro todavía dar tanta cantidad de aumento debido a las finanzas que tiene nuestra provincia, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hablar, vamos a ver otros temas que todavía no se han tratado para seguir dialogando con la gremial médica. Yo creo que también quieren que entonces solucione de una buena vez por todas. El diálogo de sordos nunca llega a buen puerto. La idea es conciliar, seguir hablando, poner en la mesa todas las cosas que viene haciendo este gobierno y que lo que vino prometiendo lo vino haciendo con hechos, no con promesas incumplidas. De ahí que el gobernador no quiera emitir promesas que después no se vayan a cumplir. El objetivo es que no se resienta el servicio de salud, ¿no?, que se está desplegando en toda la provincia. Exactamente, porque producto de todas estas mejoras que tiene la situación sanitaria en nuestra provincia, ¿no es cierto?, si bien es que el gobierno aportó muchísimo, pero también los profesionales de la salud, como también el resto de los empleados de la salud, ¿no es cierto?, han colaborado en que mejore el funcionamiento de todo esto, ¿no? Pero es una lástima, ¿no es cierto?, que por paros, ¿no es cierto?, dañemos a terceros que son las personas que la población que tiene que ir a un hospital, porque al hospital va gente que tiene obra social y gente que no tiene obra social. ¿Hay un marco de entendimiento generalizado? Quizás por ahí el motivo por el cual los médicos levantaron la medida de fuerza. Yo creo porque ellos también tienen confianza, si bien saben la realidad que están teniendo ellos, pero yo creo que van a entender de que sí va a haber una buena respuesta del gobierno, pero todo eso tiene que ser a su debido tiempo, ¿no?